otra vez Matamoros fue testigo. Y su suelo se volvió a manchar de sangre. Desarmado y a mansalva fue abatido un valiente por las manos de un cobarde. Parece que el destino está marcado para todos los valientes de la piedra. Hoy al Pedro el turno le ha tocado, lo mataron sin que se defendiera. Otra tumba para ese que es testigo de toda una leyenda. Una cruz con el nombre de Pedro y otro corrido para el rancho de la piedra. Traicionero que ha podido deparar.